FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están todos en sus casas, la calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida, la calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar, los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad, a esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Buenas tardes, tengan todos ustedes y todas ustedes. ¿Cómo se dice? No, así ustedes. No era. No sé. Nosotras somos ustedes. Ah, bueno, ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Agua Fuertes por FM Moreno 90.1. Te vamos a hacer compañía hasta las 10 de la noche con un montón de cosas, música, espectáculos, información, cultura, invitados. Siempre. Estrellas, hoy vienen un montón de estrellas. Sí, hoy vine. ¿Cómo están? Vani, ¿cómo estás? Bien, muy bien. La verdad que no tan cansada como siempre. Hoy vine, ¿cómo era que venía? ¿En modo ortiva? No, hoy vine bien, buena onda. Yo creo que es la época. Es la época linda del año. Está bien. Víctor, ¿cómo andás? Víctor, ¿vos? Bien, bien. Acá arrancando el programa como no se debe hacer con un chicle en la boca. ¿Y yo qué dije antes de empezar el programa? ¿Viste? Te definí. ¿Vos escuchaste lo que te dije? No. Voy no a hacer algo porque si no iba a aparecer Víctor, dije. Ah, y tiraste el chicle. Que lo pega abajo de la mesa. Está bien. No, y lo que hago yo siempre antes de arrancar el programa, pero todavía lo como tengo en mocos. Mi boca. Como los acá mocos. Hay uno. Y mirá, estoy silla. Tocando acá abajo y un chicle pega. Un no, chicle. Creo que es por el tamaño debería ser un chicle. Si es un moco me voy a asustar. Alguien que no se sentía muy bien. Y capaz. Le agarro la lluvia. Charlas escatológicas. Así que estamos acá con ganas de arrancar un nuevo programa, ya finalizando el año. Ya estoy mentalizado en que faltan, ¿qué? ¿8 programas? ¿7 programas para que ¿los terminemos? Contamos? No, me parece que más, ¿eh? 33 es el de hoy. Hoy es el 33. Sí, estaría sí, bueno que lleguemos al 40. Al 40. ¿En el 40 cerramos? Va a ser como el 10 de enero, el 40, pero bueno. Si ustedes quieren, seguimos hasta el 40. 33 son 7 programas más. Todavía nos queda. Ahora. Contá cuántos sábados quedan acá a fin de año. Tres sábados de noviembre aprox, porque no tengo un calendario ahora para decirte si son 3 o 4. Ahí Vanina tiene. Para acá, acá hay un. Mirá, tengo mi cuadernito que en noviembre. Hoy es 2. 3, 4. Tenemos 4 en noviembre. Sí. 7. Y en diciembre todavía no decidimos, pero sí, ponele que 7. Estaba fumando fraos. ¿Cuándo? ¿Qué estaba fumando? Cigarrillo. ¿En qué momento? ¿De qué? El sábado pasado, Mariano. Acá hay una asamblea. No, bueno, el sábado pasado fue... Vos salís de 5 minutos, cerramos la asamblea, que el 21 terminamos. Lo vamos a tener que rediscutir. Mira, recién me preguntaban justamente los compañeros de Mundo Bullicio que quieren hacer, no sé si estoy anticipando algo, que no debería, pero me preguntaban cuándo vamos a terminar. ¿Cuándo va a ser el último programa de Agua Fuerte de este año? Che, para. Va a ser seguramente con una gran fiesta. ¿Qué ¿Se acuerdan de ese? El que está entrando, ¿se el acuerdan? El productor. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Siempre ya tarde. ¿Vamos a hacer fiesta de fin de año? Sí, definitivamente. ¿Un patio de fin de año? No, fiesta. Con todo. ¿Fiesta? Con todas fiesta las de aguas fuertes. O sea que dura más. Así después de las 12 se sigue, no, ese es el concepto. No solo vamos a utilizar el recipiente de las aceitunas que tenemos grandes, esas que uno encuentra. Lo utilizamos. Lo utilizamos. Hemos utilizado. ¿No sabes lo que pasó? Sí. ¿Qué pasó? Está lastimado. Uy, bueno, vamos a tener que conseguir un par más para eso. Vamos a tener que poner una cinta, porque ese es mitológico ya. Sí. Ese estuvo en el primer programa que hicimos en Morena Bar, que fue con público. Hace un montón de años, creo que fue en el año 2008. Sí, 5 años por lo menos. 2008. Era el buzón para mensajes. Sí. Después estuvo, yo recuerdo bien, que lo usamos para preparar Fernet. Sí, el día de los en tacos. El año 2009. Esa vez estuvo más bien utilizado, digamos. Sí, digamos que ahí. Y el otro día era la caja. Sí. En el patio. Así que seguramente. Igual me gusta más Para los oyentes que tal vez no entienden de qué estamos hablando, pero es una cuestión muy interna. ¿Es un frasco eso de aceitunas gigantes? Sí. No sé cuánto tiene, un kilo, de dos, vidrio. Tres. De vidrio, claro. Como corresponde. Que estaba si vacío, de plástico no tomamos Fernet. Ya no tiene aceitunas. Ya nos comimos todas las aceitunas y le dimos todos estos usos a lo largo de este tiempo. Así que seguramente va a estar presente. Vamos a tener que conseguir un par más porque cada año el fin de programa de Agua Fuerte siempre es concurrido. Siempre hay muchos amigos que se acercan. Y obviamente a los oyentes, ¿sí? Que están invitadísimos a que se acerquen, pero nos estamos anticipando bastante, sí. Me parece. Estamos todavía... hablando de la fiesta de fin de claro. año. Sí, porque primero tenemos que hablar de la fiesta de cumpleaños de la radio, que sí. es... El ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Dani! Mati, Cristian, feliz cumpleaños. La semana fue cumpleaños de FM Moreno. El miércoles. El miércoles cumplimos 7 años. Así que el 16 de noviembre lo vamos a estar festejando en ATE. Sí, por acá estaba la... Por aquí nomás. Imagen. Sábado 16 de noviembre a las 10 de la noche en ATE Moreno, que es Piovano 3077, acá a 3 cuadras de la estación, a 2 de la radio, creo. Sí. Bien cerquita, festejando con todo los 7 años de esta radio comunitaria. Así es, vamos a estar de fiesta con banda invitada, una banda que ya la hemos visto en varios lugares. Que va a ser sorpresa, pero es una banda que las va a hacer bailar. ¿Ya está confirmada? Sí, ya está confirmada. ¿Estás seguro? Sí, esos chicos les gusta... Le decís, che, ¿querés tocar? Y sí, hasta sí. En la iglesia tocan. No, mira. No sé. Sí, han tocado en la iglesia. Lo puedo confirmar. Es verdad, dice Cristian que banda sorpresa es la que más toca en todos lados. Sí. Es verdad. Siempre. Es verdad. Sí. Junto con Ni Más Bandas, que también son las dos bandas que tocan por todos lados. Qué chiste fácil el que hemos recurrido. Sí, aparte es un chiste regastado. Viejo, ya lo venimos trillado. Hace ya basta. Pensá cosas nuevas, Cristian, si no bueno, vas a che, tirar cosas. Ya son cosas nuevas. Casi las 7 y cuarto. ¿Qué tenemos para esta tarde, noche de sábado 2 de noviembre? Bueno, tenemos música por dos hoy, en un principio al menos, viste cómo es esto. También después traen mucha sorpresa pagando, las bandas, les gusta sorprender también. Santos Cabrones e Impar nos estarían visitando a lo largo del programa. Santos Cabrones volvió sí. Porque había desaparecido los escenarios, no sé si estarían tocando en otros lugares, desconozco esta información si es real o no, pero están volviendo por lo que aparece, ¿no, Mariano? Sí, están volviendo. Con vos. Ya tocaron. En lo que va del año, ya tocaron un par de veces y ahora, bueno, están trabajando en material nuevo, inclusive. Y hay una fechita ahora, próxima. Y el jueves que viene van a estar tocando acá en Moreno. Junto con Baco. Sí. ¿no? Ahí está. También vamos a tener el estreno de la semana, infaltable estreno, sobre... No, no lo voy a decir. Además de eso, vamos a tener una entrevista con un director de cine que se llama Ulises de la Orden, sobre una película documental que se va a estrenar en la semana, que se llama Desierto Verde, que cuenta un poco cómo nos está invadiendo la soja, cómo nos están invadiendo los agroquímicos, ¿no? Maldito y cómo Monsanto. Llegan a todos lados sin que uno se dé cuenta. Tal vez, si presta un poco de atención, tal vez uno se da cuenta de esas cosas. Pero bueno, vamos a charlar con el director de este film que se presenta esta semana. Hablando de entrevistas, también vamos a contarles que van a venir al piso aquí con nosotros gente que está organizando Hip Hop Solidario en el Galpón de Villa Ángela, ¿sí? A contarnos un poco de qué se trata el evento y cuál es la finalidad. Vamos a también tener un poco de agenda de lo que va a estar pasando este fin de semana por Moreno y los alrededores. Seguramente ya tenés preparada tu lapicera, lápiz o en su defecto un pincel con tinta china. Y un papelito para anotar todo lo que vas a hacer. Cuando tenés que anotar algo así, un número, algo importante, la virómeno te anda. Sí, lo que sea, lo que tengas a mano. Vamos a decirlo. A ver, anotá, 466-6559, para llamar a la radio. Sí, así pones en práctica el pincel, ¿no? Bien, mojá de nuevo la tinta y seguí. 11-15-33-68-0099 es el celular para que nos manden mensajes de texto. Nos encuentran en Facebook como Agua Fuertes por FM Moreno y también tenemos un mail aguafuertes@fmmoreno.com.ar. No te escucho nada, Mati. Vamos a arrancar este programa con un poco de música. Una banda que está presentando disco nuevo que para la semana que viene seguramente lo vamos a poder mostrar. Se llama Encías Sangrantes, son de Buenos Aires. Vamos con el tema que se llama Felicidad. Hay tantos lugares, tantos cielos, tantos mares que yo nunca podría ver. Si es que hay algo adentro tuyo, la esperanza de ser uno, eso nos llevará, eso nos llevará. Llegar y mal, no hay mal que dure 100 años. Aguas Fuertes, 7 años y contando. Y es bastante paradójico, me lo hacía notar nuestro productor Cristian Vecchio, sí, que sea la agencia de noticias Rodolfo Walsh la que publica una noticia que dice que un policía se quiso infiltrar en una organización. En este caso, una organización campesina de Misiones. ¿Por qué digo que es paradójico, no? Porque justamente la agencia de noticias Rodolfo Walsh tuvo entre sus colaboradores a un policía infiltrado. Sí, durante muchísimo tiempo, ahora no me acuerdo el nombre. De la CIDE. Estaba, sí, estaba buscando para relacionar esta información, el comunicado que había sacado en ese momento la agencia Walsh, pero no lo encuentro. Sí podemos hablar de este policía infiltrado en esta organización campesina, que son productores independientes de Piray, así se llama la organización, que denuncia que la policía provincial intentó infiltrar de civil en una reunión campesina. Comentan que detectaron una persona ajena a la organización y a la comunidad, y que en el momento que identifican a esta persona, se acercan hacia él y le piden que se identifique. Lo cual esta persona se niega a identificarse y se retira del lugar. Al retirarse, algunos compañeros se acercaron a ver cuál era la situación en este momento del retiro de esta persona, y a unos pocos metros de la sede de la organización ven que este sujeto, esta persona, se sube a un móvil de la policía de la comisaría de Puerto Piray. Lo estaba esperando el remis, digamos. Claro. Encima ni siquiera es que se tomó el trabajo de, bueno, me voy caminando. Me voy en un auto de civil. No, me vino a buscar la lancha. Así que bastante curiosa esta situación, lo cual pone en alerta a la organización, ya que viene hace más de 10 años luchando en Misiones por un ambiente sano y tierra para producir de manera que la comunidad, sí, pueda acceder a los medios de producción, sobre todo la tierra, y pensando en una cuestión ambiental bastante importante que se viene repitiendo a lo largo y lo ancho del país con muchas organizaciones, sí, que vienen luchando sobre todo en la cuestión ambiental. Recordamos que hace más de un mes estuvimos charlando también de un tema justamente en Misiones y en Corrientes, sobre ese el tema de la represa que se está planteando ponerse en junto al gobierno de Brasil, ¿no? Son dos grandes empresas, los gobiernos intervienen aquí, y bueno, los vecinos de la comunidad se empezaron a organizar para decirle no a esta represa. En este caso, la organización campesina lo que hace es luchar por un ambiente sano y la tierra para poder producir, ¿no? En esto, ellos denuncian que son históricamente perseguidos por la fuerza policial del puerto Piray, que es el lugar donde ellos se encuentran, y que actualmente, a través del comisario Daniel Molina, que junto al comisario de la unidad regional número 3, apellido de este comisario, Núñez, sufrieron un atropello por parte de la fuerza el 23 de octubre pasado, mientras sostenían una media lucha en el cruce de Puerto Piray. Son situaciones que se repiten a diario y tal vez muchas veces pasan desapercibidas, ¿no? Esto de que se te mete una persona y no saber quién es. Y en el momento por ahí uno no se da cuenta y después tenés a una persona interviniendo en estas situaciones. Digo, no es el caso solo de Puerto Piray, sino pasa también aquí en Moreno. Ayer charlaba con una compañera, una persona que no se identifica, sí, que trabaja para allegados al municipio y que fue a intervenir en el lugar donde se está tratando de armar una murga. Situaciones similares, ¿no? En serio, no te lo puedo creer. Una murga independiente autogestiva como la que quieren armar estos chingos. Qué loco lo que me estás contando. No te creo, Víctor. No me digas. Igual también está bueno, o sea, ver estos casos, darse cuenta de que existen estos casos y tomar conciencia. qué papel importante que cumple hoy en día la información, ¿no? A qué punto la gente necesita tener información, conocer los movimientos de organizaciones sociales, en este caso, como decías vos, de una murga independiente que se está gestando, para bloquearlo justamente, porque la intención evidentemente es esa, al menos en este caso de Misiones que comentabas vos, ya hubo incidentes antes, hubo casos. Hubo casos de esta situación. Inclusive lo que se denuncia también es la criminalización de la propuesta de la protesta, ya que le labraron acta individualizando a las personas y dirigidas también a organizaciones que no participaban de ese espacio, según lo que comenta la gente del PIR. Es loco que estas cosas pasen cuando esta semana había muchos que querían festejar 30 años de democracia, 30 años de el retorno a la vía constitucional, a votar, a elegir quién nos representa, y en las fuerzas de seguridad que dependen de quién nos gobierna en definitiva, ¿no? No dependen de un comisario. Un comisario responde al dirigente político, ¿verdad? Por supuesto. En las fuerzas de seguridad siguen pasando estas cosas justamente, ¿no? No porque se le ocurre a un comisario, sino porque hay una decisión política de que esto ocurra, a pesar de que hace 30 años que estamos en democracia. Bueno, la pregunta a partir de ahora, el desafío me parece, es empezar a pensar qué democracia tenemos, qué democracia queremos, para que estas cosas no sigan ocurriendo. No es casual que pase justamente con productores independientes, ¿no? Que alzan la voz para tener mejores en las condiciones de producción. Y no pase con los grandes productores que tienen prácticamente a personas esclavizadas en sus terrenos. Digo, lo he presenciado en Misiones, la oportunidad que estuve, de ver gente que vive en esos terrenos de una manera muy precaria y que se tienen que encargar de toda la producción mientras una persona después viene con un camioncito y se lleva todo. Digo, situaciones de prácticamente esclavitud, situaciones de trabajo infantil y situaciones de irregularidad, como tiene que ver el tema de trabajo negro, sin obra social, sin estas cuestiones que el gobierno tanto exige en su propaganda política, por decirlo de alguna manera, porque creo que no es de otra manera, no es una gacetilla de información la que lanzan. Hasta las 10 de la noche estamos en la 90.1. Este programa se llama Agua Fuerte. Si te puedes comunicar con nosotros llamando al 466-6559. Nos podés enviar un mensaje de texto al 11-15-33-68-00-99. Y tenemos Agua Fuertes por FM Moreno, el Facebook, así que podés dejarnos tus comentarios, fotos, fechas, todo lo que quieras, hasta pedirnos un tema. Vamos a escuchar a Cienfuegos. ¿Querés saber lo que es estar muerto? ¿Estás seguro que querés saber? para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Peor para el sol. Caminos cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, ¿sí?, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda. Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Más vale pájaro en mano que elefante al hombro. Aguas Fuertes. Un programa Agua fuerte. De alto vuelo. Momento de agenda. Arrancamos sí. Con... Agarren el lápiz, la pluma, sí. La tablet. También hay que tener en cuenta que hay gente muy tecnológica. Sí, ¿por qué no? Pero aparte, si estás conectado, ¿sí? La compu. Escribiéndonos en el muro de Agua Fuertes por FM Moreno, sí. Puedes abrirte un Word y ahí, o un Excel y lo haces. O las notitas, ¿viste? Que te quedan ahí como... Un bloc de notas. Hay bloc de notas y te queda ahí como colgadito atrás. Entonces vos cerrás cuando termina Voz Fuerte. A ver qué hago, qué hay. ¿Qué hay para esta noche? Sí, te lo anotás en el celu también, donde quiera. Pero bueno, esta noche decíamos, para arrancar esta agenda a las 23 horas, en Clásico Resto Bar, en que queda en Avenida Gaona 3501 en Moreno, va a estar tocando Doble Revancha, Pecado Original, Carlos Diamond, Watchmen. Estas son las bandas que van a estar tocando al inicio de esta fecha y va a cerrar Desprolijo 66 a puro rock and roll. Esto les decía que es a partir de las 23 horas, y sí, la entrada es de 35 pesos. En festejo a esta rockería que queda aquí cerquita de la radio. Muy como bien. No nos mandaron disco ni nada para regalar. No vas a decir el no nombre. No le dije el nombre, ¿viste? La semana pasada lo dijimos, hoy no. Yo quería que llegue la invitación, pero el modo tradicional. Que vengan acá, nos dejen la invitación en un sol. Claro, ¿viste? Yo sigo siendo así como romántica un poco. ¿Qué más tenés vos? Hoy, para esta noche también, estábamos en Clásico, te cruzás de vereda, de última. Sí. A las 22 no, horas. No, que en realidad está en la misma vereda. No, caminás 20 metros. Bueno, cruza la calle. Ponele. Vale. No importa, Flower Power, ¿sí? Para quienes lo conocen. Van a estar tocando esta noche Poca Cosa, Mala Actitud, Masada Covers y Sin Tiempo, ¿sí? La entrada es gratis y la dirección, para quienes no saben dónde queda Flower Power, es Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Juan Díaz de Solís, ¿sí? Entre Puentes Graham Bell y Ñeco. Bien, tenemos, por ejemplo, si estás más cercano a la línea Sarmiento y viajás sí. por la zona de Morón, Aedo, esa zona vas a ver bandas, bueno, te proponemos para esta noche a las 21 horas, el Transformador de Aedo abre sus puertas nuevamente porque va a estar tocando La Levadura Onírica junto a Los Tambores de Aedo. Va a haber buffet económico, amoroso y sabroso, dicen los amigos del Transformador. Va a haber imperdibles cortos animados y candombes para animar. Vénganse, dice la gente del Transformador, así que están invitados a partir de las 21. La dirección es Lavallol, esquina Caseros. Bien, ¿tenés algo más para hoy? Creo que no. No, porque yo tengo una fechita para mañana ya. A ver. Arranco. Sí, arrancamos. Mañana a la noche, como todos los domingos en Funky, una fechita con bandas, como les decía, Conexión Positiva Reggae va a estar presentándose junto a Dread Córdoba Sound System, ¿sí? Funky queda en Independencia 2817, ¿sí? En lo que yo llamo las manzanas de las luces, Funky Bar. Mañana que es una noche de reggae, acércate. Las manzanas de las luces. Lo bauticé así, sí, porque en una época como que todo alrededor había como lugares para salir. No porque haya museos. Ah, bien. A ver, tengo una imagen acá, pero... Unos niños no cantando. Nada. Unos niños cantando. Musiqueando 2 es una muestra de alumnos de canto de la profesora Juliette Pirioni. Esto sí. va a ser en este Resto Bar. Buen inicio, que queda enfrente del complejo Las Catonas de este barrio que siempre nos agregan fechas. Por la gente del Centro Cultural, sí, pero este lugar es Buen Inicio, Resto Bar, Avenida Libertador, 4692, una muestra de alumnos de canto, Musiqueando 2. Bien, tengo una fechita para ya más adelante. Más adelante. Digamos un jueves, tengo un jueves. ¿Tenés un jueves? Antes? Es como jugar al No, truco, no tengo jueves, tengo ¿no viernes. Jueves? Bueno, entonces yo voy con Creo. La del jueves. Dale. Y vos con la del viernes. Va a estar presentándose nuevamente en Funky Bar, si no me equivoco. No quiero meter la pata. Sí, en Funky es. Sí. Santos Cabrones y Baco, ¿sí? Santos Cabrones, banda que va a estar visitándonos hoy. Al menos algunos de los integrantes van a estar aquí en Aguafuerte. Si te interesa, quédate ahí nada más. Vas a enterarte todo. Y Baco, banda que, bueno, ya es amiga de la casa, amiga de Aguafuertes. Jueves 7 de noviembre, no te olvides, a la noche 10 de la noche, 15, dice acá, mirá qué puntualidad. 15 de la noche en Funky Bar, como les decíamos, Independencia, esquina España, Santos Cabrones y Baco. Antes de irnos a la música, que Matías ya está preparando, te cuento que el viernes 8 de noviembre a las 22:30 horas va a estar tocando Asha, ¿sí? Esta banda se va a presentar en la Estación Bar, esto queda en Francisco Álvarez. La sí. dirección de este lugar... No la tengo, pero está enfrente a la estación, así que es muy fácil de identificar. Bien. Ahora igual la busco, pero se me pasó. En el flyer que nos acerca la gente de allá no aparece. Pero sí, el viernes entonces que viene en la Estación Bar, Francisco Álvarez a las 22:30 toca allá. ¿Vamos con Quiero... música? Pará, ¿tenés tengo algo la más? Dirección, tengo la dirección. Bien, van. La dirección que Víctor no tenía recién de la estación Francisco Álvarez es San Martín 7848, ¿sí? Esa Bien. Es la dirección en Francisco Álvarez, como decía recién. Bueno, vamos con un poco de música para relajar este momento de agenda, ¿sí? Vamos a escuchar Los Incómodos. Animal Herido. Aún estoy lamiendo mis heridas, las que me hiciste antes de partir. Salí un avión al mediodía, no sé si debería irte a buscar. Alternativas y no poder zafar de un tonto amor y no poder zafar de un tonto amor y un tonto amor de verano. Siempre sé tú mismo. A menos que pueda ser Batman. En ese caso, sé Batman. Aguafuertes. Un programa sin superhéroes. El guasón debe marcharse justo a tiempo. Todo parecía una fiesta. ¡Ganamos las elecciones! No, pará. Nosotros ganamos las elecciones. Con resultados que dejaron contentos a todos y todas. ¿Qué decís? Si Massa sacó el 43% en la provincia. Sí, pero a nivel nacional nosotros somos la primer fuerza. Sí, pero en Capital, en provincia, en Córdoba, en Santa Fe, perdieron. Sí, pero en el Congreso seguimos siendo mayoría. Eso no es nada. Nuestro frente de izquierda ya llegó al 6%. Si seguimos creciendo así a este ritmo... En 2254 llegamos a la presidencia. Pero algo inesperado ocurrió. Bueno, che, dale, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos que decidir ahora? A ver, dejá que voy a revisar el archivo. Acá no hay nada. ¿Estás seguro? Fíjate bien. Mirá, acá hay un expediente. Oh, está lleno de polvo esto. Grupo Clarín versus Gobierno. ¡No! ¡Otra vez con eso! ¡Dejaste de joder! ¡Me tienen repodrida! A mí también. Pero tenemos que tomar una decisión. Y bueno, dale. Cara o seca. Mientras tanto, en las oficinas de LAFSCA... ¡Martín! ¡Martín! ¡Despertate, Martín! ¿Qué pasó? ¿Eh? Despertate, Martín. La corte falló sobre la ley de medios. ¿Y qué dijeron? ¡Es constitucional! ¿En serio? ¡Ya mismo! ¡Al AFCA móvil! Llega a la pantalla, Duro de Desinvertir, la batalla final. Un filme esperado por muchos, impensado por unos pocos. Dirigido por el 33% del Estado y 33% de los privados. Y el otro 33% quedó vacante, así que la película es medio pedorra. Ganadora del premio a la lentitud, se tomaron su tiempo en el Festival de Cine para Jubilados de la Corte Suprema. Dijo Clarín: un nuevo intento del gobierno golpista que quiere adecuar de facto y perjudicar la libertad de prensa, que es nuestra libertad de hacer negocios. Un nuevo papelón que quedará trabado de alguna forma por nuestros abogados. Duro de Desinvertir, la batalla final. Las fuerzas del mal bajo el control de Magneto están dispuestas a todo. Lilita, vos tenés que salir con alguna locura, como siempre. Listo, lanzo acusaciones incomprobables de corrupción contra todos. Mauricio, vos tenés que prometer que si sos presidente vas a cambiar esta ley. Sí, señor, pero usted me va a redactar el proyecto porque yo no sé cómo se hace. Sí, Mauricio, quédate tranquilo. Y después pido la renuncia de Sabela. Sabatella, Mauricio. Ay, me parece que me voy a quedar con Sergio. Dijo La Nación. Un film con final abierto que nos mantendrá en vilo hasta el final para conocer el desenlace de una historia que ya se hizo un poco larga. El último y desesperado intento de un gobierno de subversivos y montoneros por aferrarse al poder. Un fracaso anunciado, che. Mientras tanto, en la Casa Rosada, las otras fuerzas del mal esperan el regreso de su líder. Hola. Sí, bueno, digamos que somos la primera fuerza a nivel nacional. No, no quiero apurarla, pero ¿cuándo viene? No, acá está todo tranquilo. Hubo un choque en el Sarmiento, Insaurralde perdió, Scioli ni molesta, nada, como siempre. Ah, entonces se va a tomar una semana más. Mire que salió la ley. La ley de medios, ¿eh? Y bueno, habrá que buscar alguna excusa para seguir sin hacer cumplir la parte de los medios comunitarios. Duro de Desinvertir, la batalla final. Muy pronto, en todos los grupos mediáticos que se adecuaron de oficio y en los otros también. Bueno, no hace el amor. No se aparea. No copula. Decilo bien, no coge. Bueno, el burro no coge por burro, sino por insistidor. Aguafuertes. 6 años y seguimos insistiendo. Aguafuertes. Séptima temporada. ¿Cómo se ponen los chicos, eh? Che, no me di cuenta que Leo me subió el micrófono. Muy enojado, Matías Salomón y nuestro operador técnico. ¿Qué le pasa? No sé, está acá peleando porque le pidieron un tema de Calamaro y nos avisa que ya está. Sí. Y Vani dice, no te escuché. No, porque mal. los tenía de collar los auriculares, no tenía... Después lo ponemos. ¿Es necesario pasar un tema de Calamaro? Lo pidió un oyente, lo pidió Luis, que está del otro lado, así que... Es necesario, entonces. Es justo necesario. Che, tuvimos locutor invitado en el estreno y le agradecemos a Leonardo Smerling. ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, bien, muy bien. Pero aparte tuvimos un locutor profesional, ¿no? Claro. Como el de siempre. No, el de siempre todavía le falta graduarse. Sí, Leo ya graduarse. Tiene carné y todo. Se lo pedimos para que... ¿Tenés el carné acá? La tenés adentro. No, no la tengo acá conmigo. Pero tiene un excelente. Che, y cuando te paran, ¿no? Y dicen, vas manejando y te dicen, dame, no sé, registro. ¿No lo tenés? ¿Chapeás con el locutor vos? No, porque saben que el carnet de locutor es muy, muy trucho. No, no el carnet en términos institucionales, sino que no, obviamente, materialmente el peso simbólico es mucho. Es de papel así escrito casi a mano. Ah, ¿puedo hacerme uno que diga locutora? Llueve y te quedás, tenés la firma de Martín. ¿No te cagaron a vos? Pero, ¿qué Martín? ¿Qué Martín? ¿Martín Raffo? Sabela. Sabela. La firma de Sabela tiene. Y no, pero llueve y te quedaste sin carnet de locutor y Alicia. ¿Pero que lo puedes platificar o no? Y pero no se dobla, porque es como el de los viejos clubes, digamos, que se dobla. No, es una cosa de la ley vieja. De partilo en dos. No, y lo plastificás en dos partes. No, yo que vos no lo hago. No sigas los consejos de igual no, mucho no te lo piden. De última lo llevas una vez y ya está. Me gustó cómo personificabas a cada uno de los medios, ¿no? Al momento de hacer la locución, eso, la voz eso, de Clarín. Eso es lo que te da estudiar locución. Mucha, ¿viste? Te hace otra muy, persona nunca se tuviera mucha habilidad. Claro. Antes yo no podía. Creativo. Sí, y te lo podemos mandar a Juan Cruz como porque para mí tuvo mucho andar. En el minuto a minuto, según Cristian Becchio, sí. Explotamos. Fue el momento con mayor rating que tuvimos en todo el año. Juan Cruz en cualquier momento viene con el carnet también y va a ser lo mismo, no se preocupen. Es solo el carnet es como, viste, te cambia que te la da vida. Confianza capaz, ¿no? Sí. Como que decís, bueno, cualquier tengo cosa, él te puede ir a preguntar algo a vos lo asesorás. Una calle, dónde comprar milanesa de pollo que estén buenas. Esas cosas, si me puede preguntar, no hay ningún problema. Bueno, gracias, Leo. No, a ustedes. Que se repita. No digo que falte Juan Cruz de nuevo, pero no. En caso de que él no pueda... Los dos juntos a dos hacemos, voces. ¿Sabes? Ustedes. ¿A dos voces? Sí, hacemos una dos voces. ¿Cómo estás con, a ver, para, ¿cómo estás con para, la disponibilidad? Para. Sí, hace no. De Riquelme. No, esa no. Listo, la tenés adentro. Maldición. Vos estabas cuando estaba todo bien y no estabas cuando el rollo marginal pinchó en el gueto. Eras un príncipe inglés de currante, no vas a perder tu savoir-faire jamás. Vos estabas esperando al marroquí en Barajas, el colmo del síndrome Estocolmo, como aquella temporada cultural con rehenes atados al piano rojo, fallamos pintados con sangre. Vayamos pintados con sangre de luz.

Somos una radio rockera, informativa y comunitaria. Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social. Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco. Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. A ver, dale, decime una palabra, cualquiera. La primera que se te ocurra que tenga que ver con la radio, con el programa. Pará. Que tenga que ver con la radio o la primera que se me ocurra. Porque yo iba a decir carreta. Yo iba a decir almanaque, porque tengo uno acá. ¿Qué pasó? Agua fuerte. Y sí, a veces no toca improvisar. ¿Y sí? A veces no toca improvisar. ¿Y sí? Veinte y ocho minutos, continuamos en Agua Fuertes, estamos hasta las 10 de la noche en la 90.1 y te puedes comunicar con nosotros, como hizo Luis, para pedirnos el tema de Andrés Calamaro que escuchábamos antes de la tanda, por Facebook, somos Agua Fuertes por FM Moreno. Si no nos podés llamar, si tenés ganas, si estás fuera de Moreno, 0237-46-66-559, lo dije de manera distinta esta vez. Está bien. O mensajito de texto al 1533-680099. Y lo que estamos escuchando de fondo no es la cortina habitual, pero es música de una banda conocida, una banda que estuvo parada un tiempo, digamos, largo. Sí, nos tomamos un par de año y medio, dos años sabáticos. ¿Viste esas cuestiones que cuando arrancás en la banda hay un solo hijo y después te das cuenta que hay 5 o 6, ya llegaste a los 30 y esas cosas, viste? Pero claro, pero está bueno que vuelvan. Estamos hablando de Santos Cabrones, que se estuvo presentando ya. Bueno, lo presentamos a José, que ya habló, pero bueno, José, gracias por venir. Sí, te rompí la mítica, ¿no? No, está bien. Cantante y compositor también de los temas. Sí, también. Hacemos una mezclanza, pero ahí. ¿En vivo solo cantás? Sí. ¿O compones en vivo? No. Muy complicado. Iba a tocar el sikus para darle un estilo norteño, pero no, me parece que no va, porque no consigo, ¿viste los cañitos de soda? Claro. No llego para ahora, para la fecha que tenemos. Está bien. El 7 de noviembre van a estar en Funky Bar. Sí, vamos a estar en Funky Bar otra vez. Bueno, nos han invitado los chicos de Baco, así que, bueno, como ya la vez anterior, este año volvimos a retomar un poco la vuelta de Santos Cabrones, que en realidad le dejamos Santos Cabrones porque no encontramos otro nombre. Hay que ser sincero, ¿viste? ¿Por qué? Y porque, no sé, nos encariñamos con el nombre, ¿viste? Y cuando no, ya... pero ¿por qué lo querían cambiar, digo? Y, digamos, ponele que hace año y medio que no estábamos juntándonos a ensayar, qué sé yo, pintó volver, nos juntamos de vuelta. ¿Con los mismos integrantes? Somos casi todos los mismos, cambiamos el baterista del que están escuchando el de Mito. Que el sacamos. Baterista, yo mi tesina se va a basar en eso. El baterista es el problemático, el músico problemático. Sí, o sea, y calculate que no, el baterista tiene de por sí ya una impronta de que llevarse un instrumento, claro, que es impresionante. Sí, o sea, sí, un flaco, obvio, con un 147 no puede ser baterista. de un utilitario para arriba. Para. Es. Hay un gran baterista de Moreno que se llama Oaki, que tiene un Fiat 600 y lleva la batería en el Fiat 600. Bueno, la mítica dice que también un flaco en inglesa puede ser baterista, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, es complicado, ¿viste? Claro. Pero bueno, hemos cambiado el batero este último tiempo, bueno, y bueno, qué sé yo, ¿viste? También un poquito la onda, nos hemos vuelto un poquito más viejos, te digo. Han cambiado muchas cosas. Se pierde, hay como un... se suaviza la música estando en el estilo, sí, en el que ustedes están. Sí. Se suaviza la música. Se baja un poco el volumen, como la distorsión. Pará, dale más espacio. Y lo que tiene es que nosotros, ponele, arrancamos... haciendo un poco lo que es new metal, ¿viste? Claro. Claro. Éramos, o sea, es un público más joven. Nosotros éramos más jóvenes también. Pero para el otro lado, ¿te imaginan canoso, con barba larga? Sí, con barba larga, pues, estoy en la dura pelea. Imagina viejo. Claro. No sos tan viejo. No, pero ya llegamos, ¿viste? Qué sé yo. Ya llegamos a los 30, ¿viste? Está con obligación. La humedad jode la rodilla. Claro, sí, no, tenés que hacer algo sí o sí. Pero el tema es que ponele, o sea, nosotros en su momento cuando arrancamos era Animal, Korn, y hoy en día capaz que te sentás, te escuchás un Led Zeppelin, un Los Beatles, ¿viste? Como que el criterio musical de uno fue cambiando un poco y eso ayuda a que, bueno, que algunas cosas cambien. O sea, igual la impronta de sonar un poquito fuerte la seguimos conservando. Lo que sí, capaz que probablemente los temas que estamos haciendo ahora sí se pueden parecer en esencia, en alma, pero no, en sí no son exactamente iguales a la misma onda que teníamos antes, ¿viste? Claro. ¿Hacen temas que tocaban antes? No, prácticamente no. Cero. Hacemos uno, ponele, que nos quedó ahí en el tintero y que a todos nos gustaba. Es que el amigo pide siempre, ¿viste? Claro. Entre el público, toca. Sí, tenemos uno así, lo padecemos siempre, también. Siempre. Mariano, si está del otro lado, un saludo. Sí. Pero bueno, ¿viste esos tipos que te siguen? ¿Qué sería de la banda sin un amigo así? No sé. pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Y también encontrarnos en este lugar, o sea, bueno, vamos a tocar acá en Funky, sabiendo que no hay muchos lugares. Que prácticamente en este último tiempo creo que fue una problemática grande para las bandas no tener lugares donde tocar, ¿viste? Claro. O sea, como que tenés dos lugares acá en Moneo Centro y si no tenés que irte a Colectora con lo que queda tras mano y ese tipo de cosas, que bueno, que también hacen a la realidad del músico morenense, ¿viste? Claro. Y bueno, contabas que vienen cambiando un poco y que están trabajando temas nuevos. Sí. ¿Tienen pensado plasmarlo esto en algún material, en algún demo, aunque sea? Sí, eso siempre fue lo que intentamos, viste, como banda también. O sea, siempre hemos tratado de hacer eso. Bueno, lo que seguramente van a escuchar después es algo del demito. Tenemos un disquito grabado que nos falta ahí un par de retoques, pero bueno, también después de eso vino como el tiempo sabático. Entonces lo hemos dejado ahí. Pero bueno, siempre fue la impronta de la banda de tratar de grabar, ¿viste? Algo, lo mejor que se puede mientras te dé el bolsillo. O sea, el mito ese de que tocas en bares, un flaco te agarra, te descubrió y te pagó todo, es una mentira. O sea, hoy las discográficas se manejan de otra manera, ¿viste? O sea, grabate algo vos y andá tocando puertas a ver si te dan pelota en algún momento. Pero bueno, son cuestiones, ¿viste? Qué sé yo, de la música. Y tal vez en esto de, ¿no?, de los pocos lugares que hay. Y por ahí, justamente con el género que hacen ustedes, vos notás que ahora hay como más apertura en cuanto a lo que es los géneros más pesados, o sigue habiendo como un rechazo, que en general está basado en preconceptos y en estigmatizaciones hacia, no sé, los metaleros o los heavy, que se pudre todo, que rompen todo, y es totalmente falso, ¿no? Sí, eso fue la concepción de músico en una época. Yo creo que hoy en día entre las bandas hay más camaradería, entonces, o sea, no tenés ese problema de bueno, qué sé yo, esto es metalero, ¿no? O sea, todos se conocen, ¿viste? Qué sé yo, y como que se tratan de una mano. Bueno, nosotros acá estamos tocando gracias a lo que los chicos de Baco nuevamente nos invitan, y bueno, te digo la verdad, o sea, somos dos palos totalmente distintos, pero nos llevamos tan bien que la verdad podemos armar algo juntos, ¿viste? Y eso está buenísimo. Pero bueno, te digo, el tema creo que sigue siendo el mismo por cuando sonás fuerte. O sea, es entendible un poco desde el punto de vista del lugar, de las habilitaciones y todo lo que debe haber detrás de eso. O sea, pero es complicado. O sea, sobre todo sonando fuerte y, bueno, también un jueves. Entonces vamos a arrancar tempranito, ¿viste? La fecha arranca a las 10 de la noche. Nosotros Bien. Suponemos que vamos a estar tocando 10 y media, 11 arrancando. Sobre todo eso, para lo más fuerte, lo con más decibeles y lo que suene un poquito más grave, que termine más temprano. Así los chicos de Baco, viste, como que suenan un poquito más rock, más tranquilos, o sea, pueden estirarlo un poco más y no generarle problemas al lugar, que bueno, como venía diciendo antes, es uno de los pocos lugares que hay para tocar dentro de Moreno. Bien. Bueno, José, te agradecemos mucho por haber venido. Desde ya, cuando tengan otra fecha, nos comunicamos, la vamos difundiendo. Y bueno, cuando tengan el material... Dale, con el Sicur incorporado lo... Sí, y vamos a ver. Así que bueno, pero bueno, vamos a estar entonces este jueves acá en Funky, que es Independencia 28-17 acá en Moreno. Vamos a estar con la gente de Baco y bueno, la gente de Ruidos Modestos, la que organiza la fechita, así que nos han invitado y bueno, gustosos. Así que bueno, del otro lado la entrada va a ser un poquito gratis y un poco a la gorra, depende. Bien. Si, Si los músicos se embriagan en el camino y después se olvidan de pasar la gorra, eso ya es otro tema. Así que, pero bueno, los esperamos a todos y gracias por el espacio. No, por favor. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Y ahora vamos a escuchar un tema de que nos quedó ahí como un poquito masterizado del Demito, que se llama Sublimación. Te comunicaste con la producción de Aguas Fuertes. ¡Nela, toma tu mate! ¡Para que estoy ocupada grabando el mensaje! Esta línea se encuentra ocupada. Por favor, llama al 466-6559. Aguas Fuertes, séptima temporada. ...20:21 de la noche... se acaba de ir José Santos Cabrones, que se va a estar presentando con su banda el próximo jueves, como decían hace un rato, junto a Baco. Así que le agradecemos a José una vez más por haberse acercado. Mientras tanto, les recordamos las vías de comunicación para que puedan acercarnos la información que crean que sea necesaria acercarnos, fechas, actividades y todas las cuestiones necesarias. Muy bien, lo pueden hacer a través de Facebook, somos sí. Aguas Fuertes por FM Moreno. Voy a hacer un cortecito acá para contarte que lo han hecho. La gente de... acá está. En realidad es de la gente de... no me puedo acordar el nombre de esta banda. No lo sé, si no sabes vos. Bueno, no importa. No tengo... La voy a buscar. La voy a buscar y ahora te voy a decir. Mientras tanto voy a decirte el teléfono. ¿De quién? Mío. No, mentira. Che, no, traigan la productora porque esto se me está yendo de las manos a mí. 4-6-6... Se fue a comprar 6... piedritas para el gato. No, la comida del gato. Ah. Esto es cualquier cosa. 4-6-6-6-5-5-9 para sí. que nos llames. También nos podés mandar un mensaje de texto al 11-15-33-68-00-99. Bien. Esa es nuestra vía de comunicación más directa. Como decía recién Manny, Facebook por... FM Aguafuertes por FM Moreno es nuestra otra vía de comunicación y el mail que todavía no lo abrimos pero ya lo vamos a estar abriendo a empezar a eliminar todos los spam que nos llegan. Contarles sí, una vez más de la actividad que se va a llevar adelante el día 16 de noviembre en Ate Moreno. Esta actividad es en alusión a los 7 años de FM Moreno que acabamos de cumplir este pasado miércoles, así que nuevamente feliz cumpleaños para los compañeros que estén escuchando la radio, que son parte de esta recuperación, ¿no? De esta programación que día a día se va encarando un laburo desde lo comunitario, desde lo autogestivo, desde lo independiente, dando fomento a todas aquellas actividades y noticias del distrito. Por eso queríamos festejar junto a ustedes el sábado 16 de noviembre a partir de las 22. Esto va a ser en Ate Moreno. La dirección es Piovano, 3077, a 3 cuadras de la estación. Y no solo decirles que esto, que son 7 años de festejar la recuperación de esta emisora, sino también de esto que venimos trabajando hace ya unos meses, que es poder bancar esta nueva torre de FM Moreno, esta torre que hace posible de que sigamos al aire, esta torre que nos da la posibilidad de seguir compartiendo con ustedes lo que se hace día a día desde la emisora. Pero tenemos el inconveniente que estas cuestiones son caras, entonces seguimos con la intención de poder antes de fin de año pagarle al torrista la torre que generosamente, hay que decirlo, generosamente se ha involucrado con el proyecto y nos ha montado la torre con una deuda que nos generamos, ¿no? Entonces hay que pagarla. Entonces mucha gente está colaborando con esta fiesta y estamos haciendo esta invitación porque lo recaudado va a ir a pagar esta torre, que todavía nos falta una buena parte. ¿No, compañeros? Mucho. Mucho, mucho. Lo bueno es que con fiesta lo vamos a pagar. ¿Tenemos música de pachanga para festejar de estos 7 años? ¿O pachangueamos dentro de un rato? El operador, mira, preocupado. Porque yo quiero pachanguear un rato. Cruce en este festejo. Digo, no es poca cosa. Abre son los ojos. 7 años de esta radio y también la séptima temporada. ¿De dónde fuerte? Carajo saco música de pachanga en esta computadora? ¿Por qué carajo no me avisaron antes? Ah, no, bueno. Todo eso pasa en la cabeza de Matías Salomón, nuestro operador. ¿Conseguiste la comida de gato, Cristian Vecchio? ¿Hoy cenás? ¿Gato? No consiguió la comida. Bueno, está bien, puedes abaratar. Yo tengo gente que hace delivery de alimentos. Podría hacer propaganda, pero no la voy a hacer. No, hacerle que paguen. Claro, no, pero no va a caer. Pero no va a caer después. De tipo, prepo. Che, mirá que te hice una propaganda. Te hice publicidad, pagame. Pagame. Son 1000 no. mangos, porque lo nombré una vez. Mariano lo repitió otros 1000. 11, 15, 33, 68, 00, 99. Hablando de números, mándanos un mensajito de texto o llámanos al 466-6559. También estamos en Facebook como Aguafuertes por FM Moreno. Wow, ¿cuántas vías de comunicación? ¿Estaban esperando ahí algo yo? Sí, estamos esperando que digas tu parte. Sí, tu quieren. Parte es la del mail. aguafuertes@fmoreno.com.ar. Ya muy lo dijimos bien. Un montón de veces. Por eso, momento de compartir un poco de música con ustedes. Y en un rato arrancamos con la segunda parte del programa. Porque este día lo dividimos en dos. Hasta las 8:30, de las 8:30 en adelante. Siempre hacemos de a tres, ¿no? De hora en hora. Pero vamos a seguir con la segunda parte que se viene con todo, ¿eh? ¿Qué pasó? Resistencia sí, suburbana bueno. Con No te calles. Y bueno, boludo. No te calles, que yo quiero oír tu voz. No te calles.

peor para el sol. Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia. Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Cuando uno se cree dueño de la verdad, es la clave para transformar el país. Porque somos la fuerza que más está creciendo. Por eso yo quiero decirle a todos los argentinos, jamás creí la mentira del INDEC. Y eso es porque usted se está dando cuenta. Nos da bronca, duele en el alma. Este año vuelven por más. No los escuches, hacete oír. Aguafuertes 2013, séptima temporada. No le creo, no le creo nada. Me escondí para Matías y de repente vi que una cabeza se asoma por ahí para darnos aire. Son las 20:34, estamos acá nuevamente para hablar con la gente del Galpón de Villa Ángela, que están realizando un nuevo festival de hip hop. Es la segunda edición, ya hicieron una primera, ya hablamos en aquella oportunidad con una primera edición. Vamos a volver a hablar de cómo viene la organización de este festival y la situación de Galpón, ¿no? Porque recordemos de que los chicos están bajo un, si no mal recuerdo, un juicio de embargo, ¿no? Una situación parecida. ¿Cómo andan, chicos? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, contarnos un poquito de qué se trata este segundo encuentro, ¿no? Este segundo festival de hip hop. En este volumen 2... O sea, apunta a muchas cosas, ¿no? O sea, estamos hablando de un evento solidario, sí, el cual la entrada cuesta 10 pesos más un alimento, ¿no? Es algo para poder llevar adelante, o sea, más allá de lo que es la cultura, ¿no? A través de un mensaje, sino para tratar de, o sea, levantar el lugar, y ya que el lugar sufrió robos y daños en estos últimos meses, y aparte, ¿no?, del juicio de embargo, ¿no?, del que habías comentado recién. Sí, nosotros habíamos hecho un evento la otra vez, estuvimos haciendo eventos últimamente para levantar este embargo, o por lo menos ofrecer algo a nuestro embargador, que es el Banco Nación. Y en esta apertura que hicimos, digamos, hacia eventos culturales y presentar el espacio que esté abierto y que se puedan hacer festivales o encuentros, o lo que se presente, digamos. Acá trabajamos con Nahuel hace más de un año, y él va a llevar este festival solidario en el Galpón, volumen 2, ahí va. Sí. ¿Cómo es este llevar el festival solidario? ¿De qué te vas a encargar? Ella dice que vas a llevar el festival solidario. ¿De qué consta este festival? O sea, este festival solidario, o sea, es para poder recaudar fondos, para poder levantar el lugar, así como habíamos dicho. Y sí, con respecto a la mercadería, vamos a ayudar a un comedor de ahí del barrio. Y nada, es como que a mí me gusta, yo que estoy en la movida, que a mí me gusta el rap, me gusta el hip hop, o sea, hoy hago música, me encanta, y así como yo escribo y todo eso, me gusta expresarlo, ¿no? Hacerlo solidario en todo sentido, ya que hoy en día en lo que es en mi barrio, Santa Paula, han sufrido muchas cosas, ¿no? Así a través de... Todos sabemos en la situación que estamos, ¿no? Robos, delincuencias, muertes. Y nada, poder llevar, invitarlo, difundirlo más a los barrios que hoy en día hay chicos que quieren y no pueden, o hay chicos que quieren y no saben, o hay chicos que no tienen impulso, lo cual a mí me ha pasado. Es que yo hoy con 24 años, o sea, me pongo a reflexionar muchas cosas y yo lo vi así, y lo que yo, de todas las cosas que yo no pude hacer, poder transmitir, ya que hay cultura en los barrios y sé que hay chicos y se los puede rescatar a través de esto y haciéndolo solidario y ayudarlo entre todos, sin tener que pagar fortunas como muchos lados que te cobran 20 o 30 pesos. ¿Y la actividad en qué va a constar? ¿Va a haber bandas? ¿Va a haber talleres? ¿Cómo sí. es? Sí, sí. Bueno, les comento. O sea, este es el Hip Hop Solidario Volumen 2. Es en el Centro Cultural El Galpón. Es el sábado 9 de noviembre. El fin de próximo semana. Próximo sábado. Viene, claro. Arranca a las 15 horas puntual. Y nada, estamos contando con shows en vivo de, o sea, bandas de acá del conurbano de Buenos Aires, de todos lados. Ya como se presenta la gente de Palabras Claras Creu, de Zona Sur, como Bailes Clan también, que son de Zona Sur, Vinilo K, Son Boy Gonzalito, la gente acá de Polvorines haciendo un poco de danzal. Tenemos un artista especial, o sea, tenemos un amigo que es de Colombia. Mirá. Él vino hace poco y nada, o sea, a través de contacto, o sea, él vino y justo pintó para armar la movida y nada, se presenta Flow Chucky de Colombia y haciendo un poco de hip hop, Newell Maquinista de allá de Zona Norte, bueno, me presento yo como en sí, también como NN Secuestro, estamos contando con Sayel MC, un amigo del barrio, o sea, nosotros, aparte de hacer esta movida, o sea, yo también estoy formando parte en el galpón, o sea, yo sí. Con lo que puedo ayudar, yo ayudo. O sea, yo en este momento estoy dando un taller de hip hop, o sea, cultura en general, o sea. Y nada, a través de eso, bueno, uno de los chicos que pertenece al taller, o sea, Elías, hoy en día se hace llamar como Sayel MC. Y nada, se presenta como show debut. Y es la verdad que es algo... Todo copado. Un logro, ¿no? Para vos. Sí, o sea, más allá, o sea, no. Para mí es un compañero, o sea... Hacemos música y mantenemos esto. Bueno, viene El Salvador desde allá, desde Claypole. Y nada, se presenta otro pibe. Y Eyo Lucero, que es también del barrio, que es también un compañero hace rato. Va a haber exposición de graffiti. Va a arrancar la movida, arranca a las 15 horas con la exposición de graffiti. Sí. Por eso lo queríamos hacer puntual, arrancar, viste, o sea, con plena luz del día, ya que va a ser al aire libre. Y nada, esperemos que no llueva, porque si no, no se va a poder hacer, pero bueno. No va a pasar nada. Hay que ser positivos. Yo te quería preguntar, decías recién que llevas adelante un taller de hip hop dentro del galpón, ¿no? Sí. Y estaba pensando también el crecimiento que tuvo el hip hop últimamente, que antes por ahí, no sé, tal vez uno podía llegar a conocerlo. Por ahí al que no tiene, el que no le interesa la cultura hip hop, a través de las películas, ¿no? Claro. Que era lo que más rápido le llegaba. Sí. Digo, y el crecimiento en Argentina se ha estado dando bastante veloz este último claro. tiempo. ¿Cómo lo ves vos esto en el barrio? Digo, ¿qué aceptación tiene con los chicos que están participando del taller? Sí, la verdad que, o sea, desde 2012, 2013, o sea... Me pone orgulloso porque, así como vos dijiste que realmente creció, y acá en Moreno también, o sea, tengo conocidos y me pone orgulloso también por el tema de que hay chicos que les gusta. Y en el barrio, o sea, la gente lo acepta, o sea, qué sé yo, es como todo, hay gente que no, hay gente que sí, pero la mayoría, o sea, lo acepta. Tratamos de hacerlo, de difundirlo más al barrio para que la gente lo conozca, o sea, más allá de los pibes, la familia... Que vean que hay pibes que se expresan con el graffiti. O sea, es todo un tema, no es solamente pintar. O sea, va más allá, es un sentimiento de los pibes, cómo se... Y nada, o sea, a través de la música y... Que es cultura, o sea... No todo es como se ve en las televisiones. Que sea que el rapero es malo, que anda a los tiros. O sea, claro. Puede ser, es verdad. Pero no todos son iguales. Hay gente que hace... rap conciencia en el pibe en los barrios, o sea, mi compañero Sayel, él, o sea, es un chico de 15 años, el cual también viene curtiendo desde más o menos de los 13 más o menos. Y nada, y escuchar las letras de un pibe de 15 años que haga rap conciencia es como wow, o sea, no todos los pibes están ciegos en una palabra, o sea, y está claro. Bueno. Despertar eso, y eso es lo que me pone orgulloso de que haya cosas así de este tipo de cosas en el barrio. Me pone orgulloso también de mí mismo en las cosas que se están dando, o sea, siempre al frente, ¿no? O sea, a través de problemas y eso, o sea, de tratar de no caer o de a través de caídas levantar y seguir adelante en pie con lo que a uno le hace bien, ¿no? Le gusta. O sea, llevar adelante. Perfecto, entonces, chicos, les dejamos los micrófonos para que hagan la invitación nuevamente. Así la gente del otro lado lo agenda ya mismo. Bueno. Bueno, gente, están invitados. Este es el Hip Hop Solidario volumen 2. Es el sábado que viene, 9 de noviembre, a las 15 horas. Shows en vivo, Palabras Claras, Creu, Zona Sur, Baires Clan, Vinil OK, Soundboy Gonzalito, Fit del Saile, Flow Chucky desde Colombia, Newell Maquinista, NN Secuestro, Saile MC, El Salvador y Eddie Lucero. Va a haber batalla de freestyle, 10 pesos la inscripción. Aclaro, chicos, que la gente que quiera competir en el freestyle, anotarse, que estén puntual, así lo podemos llevar adelante para que todo termine bien y que no termine tarde. La movida va a arrancar a las 15 horas puntual con exposición de graffiti con Yeyo Lucero, Fly y los HLN Creo de acá de Moreno representando, Ulises, Bam, Doye y Mies. La entrada cuesta 10 pesos más un alimento o, bueno, en el flyer o 20 pesos, sí. ¿Listo? Sin alimento. Sí, esto es en sin alimento. Esto es en la entrada de barrio Villa Ángela Moreno, en Hernandarias al... Están con problemas del flyer. Sí, está chiquita. 38-49. 50 metros. Parada Villa Ángela sobre la ruta, 50 metros de la ruta. Perfecto. Sí. Es muy fácil llegar ahí. Sí. Uno por ahí reconoce más Las Flores, así que apenas claro. Pasa el barrio de Las Flores se baja. Pequeño gran detalle, los niños ingresan gratis, así que si por los padres quieran ahí si quieren ir en familia, así a escuchar un poco de música de los barrios, están todos invitados, arranca a las 15 horas puntual. Tenemos un pedido acá que me acaban de decir, si te animás a hacer algo de freestyle. Sí. ¿Te animás? Sí. Bien, buenísimo, entonces tenemos los micrófonos, son tuyos. Ya así la gente entra un poquito en calor, la gente que no sabe por ahí está escuchando de qué se trata, bueno... De esto se trata el evento del próximo sábado. Del hip hop acá, una vez más lo improviso. Desde el barrio yo te aviso, este sábado 9 de noviembre, una vez más desde la gente, desde el curtiembre, hacemos el rap hip hop representando, una vez más en este micrófono sonando, en secuestro para toda la gente presente que está presente escuchando. Una vez más vamos a escucharlo y decirlo y freestylearlo. No se lo pierdan, gente, vayan en familia. Una vez más, mucha gente se concilia, pero hoy una vez más tiramos el mensaje desde los barrios para toda la gente presente. Vayan. Buenísimo. Hay que escuchar los aplausos del otro lado. Bueno, muchas gracias, chicos. Bueno, gracias a ustedes por los minutos, por el aire. Cuando necesiten, cuando quieran, los micrófonos están abiertos. Mucha suerte. Gracias. Bueno, ahí pasan estos compañeros del Galpón de Villa Ángela por este segundo encuentro de Hip Hop Solidario, así que está bueno que participen, está buena la movida, sobre todo cuando es solidaria. Vamos a escuchar un poco más de música, no sé qué Mati tiene preparado, pero... Ah, Mustafa Yoda, sí, un amigo de la casa también. También. De esta letra. Si el hombre es bueno, da nombre a la camiseta. Conozco la receta, Tarzán es de maceta. Espejo muestra lo que quiere la coqueta. Que tenga coche, noche completa incomparada. Vivir sola para dormir acompañada. Secretos de la almohada aprisionan sueños. Casa talento de la calle no son dueños. El empeño, el ingenio, el diseño y la seño. Buscando al matador de los 100 barrios porteños. Del taller Cirelli salí coleccionable. Si pierdo esta carrera soy el único culpable. Autogestión insuperable, brillantez en rima. Los pibes cabecean estos centros de la esquina. Mi vieja, mi guía, ponelo en tu reggaetón. Mi rap no es policía, pero vos sos un soplón. El botón de mercería que termina en el cajón. Pan duro con mate cocido, te quita lo bocón. En medio del ciclón salí a buscar mi techo. Recordarlo no es bajón, orgullo por lo hecho. Pegarle con las dos, ponerle el pecho. Zurdo derecho, nah, que ni se entere. Las hormigas mueren tapando las goteras. Noche bajo chapas, alumbrado por las velas. Pibes de provincia siempre se la juegan. Nada más importa el comedor de la escuela. Mi fuego no es leña de ningún árbol caído. Tampoco armo guerra contra el que nació vencido. Hay cantos confundidos sin código atrevidos. Golpe de palmas para todos los perdidos. Todos los perdidos. Lo único que sé es que el hombre es el primero que mata cada segundo. Vi un árbol desnudo vistiendo nuestro futuro y cae el muro. No el resentimiento oculto, La mala intención pudo ser el peor insulto. Seguro lo absoluto es mentirse a uno mismo. Mis versos son profundos, ahogando la estupidez. Esos consumidos por el odio y el racismo, con menos atención que las uñas de los pies. La opinión de los demás, ahí la tenés. Todos se odian, se unen por interés. Fábricas de envidias que producen el estrés. Cuenta las anécdotas ajenas en vejez. Mis gotas son para las mentes más sedientas. Canción que hago viola si di virgen sienta. Por eso el menos viola me tira gas pimienta. Campanas que apagan su mentira cenicienta. Buscando la premier, soñadores del soñar. En sector no fumadores, ceniceros del ayer. Que no te asombre, los leones siempre se rascan. Gane mi nombre, hoy lo tienen antes que nazcan. Hippies minuciosos que cuidan cada hilacha. Vean en su ropa, organizan cada mancha. Te crees espiritual y dale que bendice. Mirando un billete solo vale lo que dice. Yo rapero, vos reggaetonero, sí. Por tu viejo el carcelero. Abraste un velo para camuflarte calle. El cartel de rastrero va tirándote el detalle. Mi fuego no es leña de ningún árbol caído. Tampoco armo guerra contra el que nació vencido. Hay tantos confundidos sin código atrevidos. Golpe de palmas para todos los perdidos. Imaginar las cosas por su nombre y cómo son. Ya, yeah. DJ Maneuver no salió en sí, pero salió este beat para mí. Imaginar. Agua fuerte. No, si te y además no sabés lo que Aguafuertes. Un programa que Bueno, qué buen programa estamos teniendo con muchos invitados que están pasando por acá por el estudio y es lindo faltan eso. Más es personas lindo. Que van a pasar por aquí. Es en un ratito. Vienen. Sí. Es distinto que hablar por teléfono, ¿no? Además, hace 2 o 3 días habíamos tenido pocas visitas en el estudio y se sintió, ¿no, Víctor? Nos habíamos sentido solos, porque éramos pocos también. Estábamos como muy solitos. Estamos sí. muy solos. Sí. Pobrecitos. Vamos a repasar de un poco de agenda porque no, están aquí afuera Ezequiel y Nahuel, que son integrantes de And The Traffic Bank y de los huevos fritos. Y nos contaron una actividad que nos pareció bastante interesante y queríamos compartirla como parte de agenda, ¿no? Va a haber peña en la Casa Latinoamericana, esto... Es hoy a partir de las 21 horas, ¿sí? La entrada es libre y gratuita. La dirección es, ya les digo, Colombia. 1654. Lo que pasa es que esta cosa sí. se pone ahí abajo, no sé por qué. Bueno. Pero esta... yo me acuerdo, por eso. ¿Estuviste por ahí? No. Ah, bueno. Colombia 1654 es la dirección de la Casa Latinoamericana. Va a estar tocando a aquellos que les gusta el folclore, lo pueden ir a ver. Yo creo que me voy a ir un ratito. Y si no, no sé qué vamos a hacer. Bruno Arias va a estar tocando, así que Matías, buscate un tema de Bruno Arias para pasar después. Junto a María Eugenia Díaz, el Dipi Carabajal, La Gramilla, Junche y Lola Funes. Esto es... de Norte a Sur, Ballet Revolución y Amaicha Danza Fusión. Más y más artistas populares. A partir de las 21 horas, como les decíamos, en la Casa Latinoamericana. Hoy a las 21, con entrada libre y gratuita. Bueno, acá cerquita en Ituzaingó, un gran artista, Bruno Arias, para ir a ver, ¿no? Sí, gratis. Sí, no, a mí me encanta Bruno Arias. La otra vez estaba Vicente López... y tocaba también por una entrada muy económica en La Boca y tenía muchas ganas de ir. Bueno, después al final no pude ir, pero bueno, siempre está la oportunidad de ir y está bueno. Esa anécdota frustrada. Ah, sí, pero me quedé con ganas. Bueno, hoy te la sacás. Hoy tengo otra actividad para hacer, pero bueno. Bueno, pero Bruno Arias va a volver. Va a volver, sí. Ah, pero no vas a ir, recién dijiste que por ahí vas a ir, ahora estás diciendo que no. Sí, pero por ahí siempre digo en la agenda que por ahí voy a ir. Así no quedo como mal con nadie. Siempre ponemos participar. Claro, ¿viste? Porque cuando eso, el evento decís, sí, dice, yo participo. ¿Sabes lo que pasa? La gente dice, a ver, va la gente a Aguas Fuertes, entonces va a estar bueno. Entonces claro. Queremos dar una mano a la gente que está del otro lado. Como la gente de esta noche en Flower Power, poca cosa, perdón. Maldita actitud, masada, covers y sin tiempo. Bandas que se van a estar presentando esta noche misma, así a partir de las 10, cuando termina Aguas Fuertes. Uh-huh. En Flower Power, la dirección para aquellos que no han ido es Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Juan Díaz de Solís, entre los puentes Graham Bell y Nieco. Bueno, no te olvides que el jueves 7 de noviembre en Funky Bar va a estar tocando Santos Cabrones. José nos visitaba hace un ratito y nos contaba un poco sobre esta fecha, junto a Baco, ¿sí? Sí. Con entrada gratis a la gorra. Quién sabe si se van a acordar de pasar la gorra, dijeron ellos, pero bueno. Van a estar tocando el jueves 7 de noviembre desde las 10 en Funky, Santos Cabrones junto a Baco. Dos bandas muy buenas para ir a ver. El tema que, bueno, es un jueves. No sé si ustedes trabajan o no el viernes tempranito. Yo puedo ir tranquilamente. Igual, sí, pero empieza temprano, claro. Empieza temprano, empieza a las 10. Un rato nomás y te vas a dormir a las 2, 3 y... El otro día es viernes, vas un poquito roto al trabajo, pero ya sábado y domingo dormís todo lo que no dormiste. Ahí está. ¿Viste? Como las soluciones. Y voy a tirar una fechita un poquito antes de Funky, el domingo, mañana mismo, sí. Noche de reggae en Funky, conexión positiva, reggae, sí. A partir de las 12 de la noche aproximadamente también se va a estar presentando junto a esta banda, Dread Córdoba Sound System. Bien, y yo tengo una invitación para la semana que viene, el próximo domingo. La actividad se llama Recuperando Nuestros Espacios Verdes, encuentro de reflexión sobre nuestra problemática ambiental. Va a ser el domingo 10 de noviembre a partir de las 15 horas en la plaza que se pasa, esto es en el barrio San José, sí. El Salvador y México, frente a la capilla del barrio San José. Va a haber radio abierta, taller de compost, muestra de esculturas hechas con materiales reciclados a cargo de Mauricio Rodríguez, colocación de tachos de basura en la plaza. Que esto parece algo sencillo, ¿no? Pero uno camina por Moreno y se tiene que guardar la basura. No sé, yo por lo menos no la tiro a la calle, pero te tenés que guardar el papel en el bolsillo, en la mochila, hasta que llegas a tu casa prácticamente, porque si encontrás un tacho, lo más probable es que no tenga bolsa. O que esté defondado. O que esté defondado, o que esté hasta las manos, porque ni siquiera juntan la basura. Entonces, lo más prudente a veces es guardarte el papelito de algo o de lo que tenías que tirar hasta que llegas a tu casa. Y no hay tachos de basura. No abundan, lamentablemente. No. Va a haber también intervenciones artísticas, taller de instrumentos realizados con materiales reciclados, proyección de películas y música en vivo con el camarada Congo Shock. Organizan Murga para el Cachetazo y Moreno Ciudad Pulmón. Les recuerdo, el próximo domingo, 10 de noviembre, a las 3 de la tarde, empieza esto y va a ser más o menos hasta las 7, Recuperando Nuestros Espacios Verdes. Una buena propuesta, vamos a ver si podemos hacer una nota en un ratito sobre este tema. Vamos ahora con un poco de música al revés, Vientito del Sur. Buscando

donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Falta de pan, falta de pan, falta de pan, falta de pan. Buenas son las milangas, milangas, milangas, milangas, milangas, milangas, milangas. Aguafuertes, séptima temporada. Dale con frita. Y 7 de este sábado, primer sábado de noviembre, que tenemos Aguafuertes en el aire y ya llegó el momento de la música, que se repite, porque ya nos visitó Santos Cabrones hace instantes nada más, y ahora estamos con la gente de Impar, con dos de los integrantes, con Federico y con Gabriel. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias buenas por noches. La invitación. Digan ustedes, cuenten cuál es su rol en la banda y cuenten un poquito más la composición de la banda para que la gente que está del otro lado sea una imagen. Bueno, acá tenemos a Gabriel, que es el bajista. Yo soy Federico, guitarrista. Después no pudieron venir los chicos, Joel, que justo tuvo un viaje, anda por Santiago del Estero. Él es el baterista. Qué envidia. Anda de paseo. Y bueno, después faltaría Andrés, que está en los teclados, y Pablito, que bueno, está en la primera voz y segunda guitarra también. Bien, ¿hace cuánto surge Impar? Bueno, nos empezamos a juntar de una forma casera a principios del año pasado. Pablo, el cantante, y yo veníamos de una banda anterior y bueno, debido a esa selección de banda, Katmandú se llamaba. Éramos de varios lados, uno de Moreno, Ituzaingó, de Morón. Uno va juntando, los del oeste por lo general van juntando uno en cada estación, ¿viste? Los íbamos recolectando arriba del Sarmiento, más o menos. Es que en realidad terminamos copando Moreno, porque de Ituzaingó quedó solo Pablo, el cantante, y después quedamos todos de Moreno. El resto de los cuatro somos de Moreno, así que buenísimo, mucho mejor para juntarse. ¿Y cuánto más resiste Pablo la llegada del Sarmiento hasta acá Moreno? Pues me imagino, son cuatro, decís, bueno, vamos a ensayar, venidos. Igual cambió Sarmiento por 302, creo que hizo un buen cambio. Sí. O hay veces que, bueno, le damos el gusto y vamos a ensayar allá, ¿viste? Como para que no esté viajando. La vamos piloteando. Bien. Pero mucho más fácil de pilotear que con la anterior banda, que bueno, éramos de distintos lados. Bueno, les contaba, debido a la disolución de esa banda, con Pablo empezamos a idear un nuevo proyecto. Nos empezamos a juntar en la casa de él a terminar de formar algunos bocetos de temas que eran de creaciones de él. Luego se sumó Andrés en los teclados, es un amigo mío de la infancia y un gran músico aparte, concertista de piano. Después de juntarnos nosotros tres, nos dimos cuenta que teníamos que ir a una sala y bueno, vino combo y de batería y guitarra con Joel y con Federico. Y ahí terminamos de aprovechar la promoción 2x1. Exacto. Y esto más o menos de los 5 estamos hace un año, noviembre del año pasado. Nos empezamos a juntar a ensayar y con temas propios que veníamos ya armando con Pablo y con Andrés. Y en ese tiempo que llevan ensayando, digo, ¿hubo algunos shows? ¿Cuánto tiempo hubo previo al primer show, si es que ya hubo? Bueno, nos empezamos a juntar en noviembre del año pasado. En diciembre nos salió una fecha donde nos pudimos pudimos tocar dos temas. Sí, salió. Era una muestra musical y salió. Es que uno pasa. ¿Estaban dice... en el lugar o los invitaron? Porque eso también suele pasar. Nos invitaron a una muestra musical de una escuela de música donde iban los alumnos y cantaban temas con una banda siempre tocando. Y bueno, nosotros hicimos un show de dos temas con los cinco. Pudimos tocar. Es más, teníamos un mes de ensayo, apenas sabíamos los temas y bueno, hay que tocar y salimos claro. a tocar. Por suerte eran dos temas nomás. Por suerte. Es que pasa eso, ¿viste? Por ahí uno dice, no, yo necesito ensayar y hay bandas que están un año ensayando y después recién salen a tocar y uno cuando empieza en realidad con tanto ensayo la emoción de tocar no, pica. Sí, tal cual, había bastante emoción de tocar y bueno, a partir de ahí nos empezamos a juntar, seguimos ensayando y conocernos más entre nosotros. Y el primer show realmente salió en marzo de este año en Ramos. Así que fueron unos 3-4 meses de ensayo hasta que salió el primer show, sin contar el anterior, que fueron dos temas nomás. ¿Y cómo salió eso? Bastante bien. Sí. Por suerte. Bien. Ahí ya estábamos más ensayados y ya pudimos hacer una lista con más temas. Claro, sí, claro. Bueno. Ya en sí también arrancamos con temas propios. Como ya venían los chicos, viste, con algunos temas armados... Cada vez fuimos sumando alguno más, hoy ya tenemos más o menos 10 temas por ahí, temas propios. Es más, estamos también terminando de grabar un EP con algunos temas de esos. Y bueno, casi siempre, viste, estamos mostrando siempre nuestra música. Que es medio, el estilo es medio raro, pero bueno, hay que escucharlo. ¿Cómo definirías esa rareza en el tema? ¿Qué encontrás? Y lo que pasa es que tenemos uno de cada palo, digamos. Tenemos un tecladista que se está por recibir de profesor de música en el conservatorio, un baterista que viene de varios estilos, tiene mucho ritmo, mucha percusión también. Después tenemos un poco del lado del rock and roll, un poco de más power. Tenemos la mezcla, y bueno, así salió, de mezclar eso salió el estilo este, impar. Como que metimos un poco en una licuadora y bueno, y salió algo así. Y salió, sí. ¿Y las influencias de ustedes en cuanto a música o estilos? Bueno, yo soy un poco más, a mí me gusta más, vengo más del palo del rock. Igualmente, por supuesto, con el tiempo fui escuchando más cosas. O sea, yo soy de la escuela de los Beatles, Miranda. De Pink Floyd, de Queen, más que nada de ese lado, así que... Tu sí, caso, sí. Vamos a hablar los dos que estamos acá, los demás, bueno. Y bueno, pero, yo arranqué, uno arranca con temas de rock nacional, después pasa, anduve también un poco por el hard rock, dando vueltas ahí, y ahora escuchando un poco más ampliado, ejemplos como la banda como Muse, como se está escuchando ahora, y bueno, pero en sí hay que escuchar de todo, ¿viste? Aprender de todo, esa es la idea. Hay que escuchar de todo. ¿Qué es más fácil, hacer un cover o crear un, o por ahí digo como banda, hay un tema propio que hay que moldear y ajustar desde los diferentes integrantes? ¿Qué es más fácil, hacer un cover o elaborar una producción propia? Y en sí, un cover, por ahí hay bandas que por ahí intentan, viste, que salga perfecto. Nosotros por ahí nos basamos más en meterlo en nuestro estilo. Claro. Porque ya la banda en sí ya tiene un estilo formado y tratamos de agarrar ese cover y bueno, ponerle nuestro sonido, ¿viste? Porque que no salga tan igual como lo hacen los intérpretes originales. Claro, porque si no, bueno, estaríamos haciendo una copia. Claro, y nunca va a ser tan buena como la original, porque por la original claro, es siempre la original. Así, como es el parámetro, digamos. Claro, aparte de los temas nuestros, también lo vamos viendo minuto a minuto en cada detalle. Y bueno, cada uno va aportando, cada músico, lo que le parece, y de ahí sale solo el tema, ¿viste? No, es muy distinto. Al momento de componer, ¿hay alguno que lleve, digamos, lo inicial? Por lo general, los temas que tenemos hasta ahora los hizo prácticamente casi todos Pablo. Las letras son de autoría de él. Hay un tema que tenemos que es de Joel. Y bueno, también tiene gran parte en las melodías, Joel. Y bueno, ellos aportan mucho también en todo. Federico y Andrés, sobre todo en los teclados y en la guitarra. Sí, le damos el toque final. Le damos el toque final, ¿viste? Más que nada. Bueno, tengo entendido que trajeron algo de música. Tenemos un adelanto, sí. Una premezcla de lo que va a ser el EP este que estamos sacando. Espero que para antes de fin de año ya esté saliendo. Y bueno, por ahí vamos a estar presentándolo a ver si llegamos a meter alguna fecha. Seguramente vamos a estar tocando por Plaza Francia, tenemos ahí para confirmar y para cerrar el año en Funky también seguramente vamos a estar. Agustín ya nos invitó, tenemos que confirmar después bien las fechas y bueno, lo van a estar viendo en la página en Facebook de Impar y ahí van a tener todas las fechas bien. Bien, entonces bueno, vamos a compartir con la gente esta primicia que tenemos aquí. Si no me equivoco, ustedes corríjanme, suele pasarme. ¿Espejos? Sí, Espejos. ¿Es el nombre? Uh-huh. Muy bien, entonces vamos a escuchar esta... Es una primicia que tenemos en Aguafuertes de Impar haciendo Espejos. Espejos. Bueno, eso que sonaba era Espejos de Impar. Chicos, la verdad que estamos comentando acá, muy bueno, ¿eh? Suena muy bueno. Bueno, muchas gracias. Muchísimas y todavía gracias. No está terminado, me decía. Claro, es una premezcla, ¿viste? Falta acomodar algunos volúmenes y algo más, pero ya casi está. ¿Ya el resto de los temas para hacer el EP están listos también? Ya tenemos todo grabado, sí. Bien. Ya está todo grabado. Está masterizando Maximiliano, que es del estudio Grubear. Les mandamos un saludo. Y bueno, es laburo de él ahora lo que queda. Claro. Nada más. Todo en la etapa final, así que los temas ya están todos grabados. ¿Y tienen pensado ya un arte para el disco? Ya está casi todo, sí, casi todo armado, porque es más, Pablo también hace diseños y... Oh, pero todo completo, sí, ya la banda, ya tenemos, es tremendo. Todo. Es licenciado en casi todo, Pablo. Por sí, suerte, sí. Bastante. Y hasta una vez que tengamos, bueno, el EP, vamos a ver si podemos filmar algún videíto o algo también. Ah, tiene muchos proyectos. Pablo también, Pablo también estudió filmación audiovisual. También. Lo vamos a usar de director, de todo. Hace videos y saca fotos también, así que bastante completo. Cumpleaños, casamientos, claro. Todo. Eventos. Lo que quieran. Chicos, ustedes vienen de otras bandas, decían, ¿no? Anteriores. Sí. Algunas quizás ya pasó con Impar, les pasó en alguno de los shows. ¿Alguna situación curiosa, rara, incómoda o divertida en los shows? Yo que recuerde con la banda anterior, en un show que hicimos en Merlo, un hombre bastante grande, en estado de ebriedad avanzado, que nos pedía temas de Papo todo el tiempo. ¿No era vos? Ah, no, de Papo. No. Casi a la altura nuestra del escenario imaginario, obviamente, al ras del piso, lo teníamos encima y cuando empezamos a tocar, al segundo tema, estaba tirado en el piso y no se levantó más. Ya no pedía temas de Papo. Ya no pedía temas de Papo. Ya estaba con Papo, me parece. Justo cuando tocamos el tema de Papo, no estaba más con nosotros. ¿Y en tu caso, Federico? Y en mi caso, historias, ¿viste? Normales. Hay veces que pasa uno papelones cuando es más chico. Lo peor que le puede pasar tocar en una banda es tocar en un cumpleaños de 15. Ah, pero eso no es tan común igual. No digas, sí, pero ¿viste? Cuando tenés la misma edad, tenés compañeras que cumplen años, vengan con la banda, ¿viste? Y nada. Ahora te pedían uno de Justin Bieber, ¿no? De Papo. Y ahora sí, es otra época. Ahora. Es como difícil meterse en una fiesta de 15 ahora. Sí, pero bueno, después buscás a los bares, donde ahí conviene tocar, ¿viste? Y en este buscar, ¿cuál es la propuesta que ustedes ven visible? Digo, pensando un poquito en la situación, digo, Moreno está complicado, ¿no? En situación por ahí. Ahora, este último tiempo, estamos viendo, bueno, los boliches que están sobre colectora, tal vez Funky, como que está pisando fuerte dentro de Moreno, pero hasta hace un tiempito nomás era bastante complicado. Sí, el tema es que antes las complicaciones era que, viste, los lugares te pedían guita para tocar y tenías que llegar siempre a un arreglo. Hoy es como que está cambiando un poco eso, está mejorando para los músicos. En sí, bueno, es pagar un sonido que no es nada, a comparación. Antes había personas, viste, que se ocupaban de organizar los eventos, todo, te vendían una bocha de guita para nada, y era porque lo veían como un negocio para las bandas que recién están surgiendo, viste, y vos querés tocar, y te dicen, mirá, vas a tocar con tal banda grosa, pero vení, tenés que poner una luca para tocar, viste. Claro. Eso está cambiando un poco, y lo que tiene, ahora, por ejemplo, bueno, Moreno, tenemos Funky, que... la verdad cambió un poco eso. Después hay lugares para el lado de Ramos, que conocimos, bueno, por Pablo, que conoce la zona. Y para eso está bueno, ves que haya uno de cada lugar, integrante, claro, de diferentes lugares. Exactamente. Sí, y conocer, viste, cómo son las movidas. Y el tema, bueno, nos apuramos también en grabar el EP porque hay lugares que también, bueno, te piden una muestra. Y eso ayuda, viste, a ir creciendo. Es que esto va de a poco. Sí, la difusión es muy importante. Aparte de lo que dijo Fede, también están surgiendo muy buenas bandas dentro del under. Acá en Moreno hay muy buenas bandas. Así que lo importante es moverse, escuchar, compartir cosas con los otros músicos, compartir fechas. A eso mismo, la relación con las bandas, la relación que tienen en sí las bandas, ustedes como insertos en el lugar ese, ¿cómo la ven? ¿Hay más solidaridad? O... Y yo creo que los músicos hoy como que nos estamos ayudando a combatir todo eso que estamos en contra de, viste, de los bares que te piden para tocar. Y es como que nos ayudamos y sí, nos solidarizamos entre nosotros y pegamos buena onda, ya organizamos para una fecha en tal lado, mirá, hablamos, mirá, yo consigo un lugar y bueno, ¿por qué no organizamos una fecha nosotros? Y es así, ¿viste? Nos vamos relacionando y ayudándonos entre nosotros. Por suerte sí, hace unos meses atrás participamos en un festival en Álvarez y bueno, participaron muchas bandas, éramos cerca de 10 y bueno, buena onda con todos, por suerte. Salió todo perfecto. ¿Qué proyección tienen a futuro si se dan ese tiempo en el ensayo, charlando entre ustedes, con por ahí, entre el vínculo más cercano que tienen? Digo, vos hace un rato mencionabas que eras amigo de Pablo y de los otros chicos y demás. Digo, ¿se imaginan algo para la banda como futuro? Y mira, ahora viendo cómo está funcionando todo, hay una buena relación entre todos. Los temas salen, hay cosas, viste, que están yendo a favor y eso te hace ver un lindo futuro. Uno, bueno, por ahí piensa estar tocando en un escenario gigante ante muchas personas, pero también está la realidad un poco, porque un poco tal cual. Pero de a poco, para mí estos son escalones que tenés que ir subiendo de a poco. Así como yo te digo, ahora terminamos de grabar el EP, en un futuro por ahí sale un video, y así, vamos subiendo de escalón en escalón. Y yo creo que hay una visión de todos igual y pareja en cuanto a lo que va a llegar la banda, o lo que esperamos que llegue. Entonces, visión optimista de Impar hacia el futuro. Chicos, les pregunto fechas próximas que tengan o algún punto de contacto, una página hacia Facebook o lo que sea para que la gente que está del otro lado le interesa saber más. Bueno, la próxima fecha que tenemos es el 23 de noviembre en Plaza Francia y después en diciembre, fecha a confirmar, estaremos en Funky seguramente con la presentación del EP. Y bueno, nuestro contacto donde pueden ver todo lo relacionado a la banda es facebook.com/imparmusica. Buenísimo. Ahí hay fotos, videos, novedades, de todo. Genial. Entonces, Federico, Gabriel, muchas gracias por acercarse. Los micrófonos abiertos, la agenda también, cuando tengan la fecha, el EP. Saben, bueno, que estamos aquí. Muchas gracias a ustedes por la buena onda y por el espacio. Muchísimas genial. Gracias. Entonces, ¿vamos a vender un poquito? ¿En serio? Ok, hit me, Molotov. Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros. Pero hoy tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, hit me. Meterá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral. Porque en ti creíamos todos los mexicanos. Te

y el agua sigue corriendo. De la canilla, al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado. Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas. Por tu estación de información. Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Abrí la boca. Abrí la boca. Sacá la lengua. ¿No te sentí medio boludo? Destapate los oídos. Escucha Agua Fuerte. Séptima temporada. Escribí un mensaje, así que me imagino. ¿A qué número? Al 1533-680099. Y si no, llamamos, si no te parece. No, sí, a mí me parece, podemos llamar al 466-6559. Y si no, estamos en el Facebook como Aguas Fuertes por FM Moreno. Pero en realidad no estamos, porque por lo que veo están todas las computadoras apagadas. La mía ha muerto. Y nadie está metido ahí, sí, a ver qué onda. Me meto. Yo la cerré a la tuya porque molestaba. Acá. Sí, sí. Me voy y dejo la computadora acá, perdón. Sí, sí, sí. Yo pensé que me iba a ir yo, entonces cerró el Facebook, por las dudas. Por las dudas que alguien se lo intervenga. Está bien, claro. Está bien, muy te lo intervenga artísticamente. Entendiste. Sí, sí. La consigna. Che, está bien. Tenemos un problema con las comunicaciones telefónicas en el día de hoy. Pero hubo muchas veces. Es un problema técnico. Sí. Habíamos anunciado una entrevista con el director de la película Desierto Verde, sí, que se estrena esta semana, el próximo jueves. Es un documental sobre cómo la soja y los transgénicos, agroquímicos. Los transgénicos, los agroquímicos, los pesticidas van haciendo estragos en la Argentina y en todo el mundo. En Sudamérica sobre todo, ¿no? Porque las condiciones de la zona son óptimas para esta plantita que tanto mal nos hace a todos y que no solo influye en los productos que tienen soja, porque hay muchos animales que se alimentan a base de soja que está sembrada con productos transgénicos, cancerígenos. Sí. Sí, no solo la alimentación, ¿no? Pero también los estragos que hace la tierra, porque de alguna manera la soja, a través de todos estos agroquímicos que se utiliza, van de alguna manera permeabilizando el suelo y esto provoca grandes inundaciones, sobre todo en las zonas cercanas a los ríos. Esta película Desierto Verde se va a estar estrenando el jueves próximo, jueves 7, ¿sí? Si tienen ganas pueden entrar, hay una página que es desiertoverdelapelicula.com. Ahí tienen unos links donde pueden ver videos, fotos, tienen la sinopsis de la película. Y en estas cosas que vamos encontrando de esta página, encontramos que Sofía Gatica, que empezó en el 2001 a ver esta problemática a través de que en las calles del barrio Ituzaingó, anexo en la provincia de Córdoba, vio la presencia frecuente de mujeres que caminaban con pañuelos en la cabeza, ¿no? No eran madres de Plaza de Mayo, sino que estas mujeres estaban ocultando los estragos que están haciendo estos agroquímicos, como una incipiente calvicie, algunos chicos con barbijo, porque producen este tipo de químicos que utilizan, pueden llegar a producir distintos tipos de enfermedades, como cáncer, leucemia y otros más. Sí, digo, la muerte. Básicamente, misma, inclusive, sí, puede llegar hasta esos puntos. Es interesante también ver dos trabajos más que realizó el director de la película, Hugo de la Orden, si no me equivoco. Ulises. ¿Ulises? Sí. Ah, mira vos. El director. Bien, el director de la película, que son Río Arriba y también Tierra Adentro, que también reflexiona, digo, se ve que es una constante en la... en los trabajos de este hombre, el reflexionar sobre cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, lo social y también esta visión empresarial, digo, que de alguna manera termina pisando, pasando por encima a la sociedad, en este caso, y al medio ambiente. Sí, y una noticia que se iba a dar esta semana, pero bueno, por el mal tiempo, por la tormenta que se registró sobre todo en la provincia de Córdoba, esta tormenta que fue tan anunciada que hasta le pusieron Berta y distintos Ana, nombres. Era Berta y Ana también. Sí, yo le pedí a Berta que me traiga unas pelis, porque si me iba a tener que quedar encerrado en casa. Bueno, esta tormenta tan anunciada, que al final no fue tan grave en esta zona, en Córdoba sí fue un poco más fuerte, hizo que se suspendiera el Encuentro Nacional de Pueblos Fumigados, que se iba a llevar a cabo en Malvinas, Argentinas, un poco en apoyo al corte y acampe a la construcción de la planta de Monsanto, que se va a estar realizando lamentablemente en Malvinas, Argentinas, sobre la ruta A188 kilómetros. Se va a estar haciendo en las puertas de la obra de esta planta de Monsanto que se quiere instalar allí en Malvinas, Argentinas. Esto se va a pasar seguramente para la próxima semana, no está la fecha todavía de esta actividad que se iba a estar realizando hoy y mañana en Córdoba. Pero bueno, por el momento las obras de la construcción de la planta de Monsanto están paralizadas, pero los pueblos obviamente se están movilizando para que no se siga construyendo esta planta. Porque, sí, que no sea un juego que se plantea desde las altas esferas donde deciden esto, ¿no? De decir, bueno, paralizamos las obras un par de meses, esto se calma y nuevamente arremetemos con todo para instalar esta planta, claro, y seguir invadiendo la tierra con los agroquímicos que produce Monsanto. Sí, y bueno, tal vez uno dice Monsanto y la marca no es tan escuchada, no es tan nombrada, digo, en cuanto a productos, pero sí, digo, saben disfrazarse, porque el principal producto de Monsanto es el Roundup Full 2, que si uno escucha radios AM, tiene publicidad en todas las radios de AM, y por lo general las radios de AM suelen dar una especie de panorama de campo, la información de cómo cotizaron los cereales ese día, y siempre está el auspicio de este producto que es justamente de Monsanto. Son las 21 horas 42 minutos 43, acaba de cambiarme el reloj. Esta es un poco el panorama de la situación que está viviendo Córdoba. Teníamos ganas de hablar con Ulises sobre esta película. Seguramente la semana que viene vamos a estar charlando un poco de lo que ha sido el estreno, que se está presentando el jueves 7, ¿sí?, el estreno de Desierto Verde. Y en el cine Gomón se va a estrenar, si no mal me equivoco, porque lo leí por algún lugar, pero no lo encuentro, el 15 de noviembre. Así que para todos aquellos que tengan ganas de ver la película, se pueden buscar a ver dónde se va a estar estrenando. Vamos a escuchar a Jauría con un tema que habla un poco de todo esto que está pasando con estas cosas. De su nuevo disco, Libre o Muerto, Alta Definición. cosas en las escuelas rurales, invitando a los chicos a clases. Porque viene la semilla con el agroquímico y nos van a seguir fumigando y no sé qué es lo que nos queda a nosotros defendernos solos. Porque el Estado no existe y la justicia es injusta. Desgraciadamente, nosotros hemos pasado de usar 30 millones de litros de agroquímico a usar 340 millones. Hoy nos toca a nosotros, mañana nos pueden tocar ustedes, por Dios, reacciones, las migraciones una foto pero sin flash. Y flash se puso a llorar. Aguafuertes. Séptima temporada. Un programa sin superhéroes. Séptima temporada. Un programa sin flash. Cuando apenas era pequeñito mi mamá me decía, mira hijito, un amor tienes que encontrar. No, no la busques, dijo muy bonita, porque al paso del tiempo, felicito, busca amor, solamente amor. Le pregunté, ¿qué comaría? Alto agite con este tema. ¿Qué diría? Buscamos. Tremendo tema, tremendo tema. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Aparte, ¿sabes qué vamos a creo hacer? Que cada vez que lo escuchamos más energía nos provoca. No, ya no. Estamos saltando, golpeando la pecera. Cuando hagamos la fiesta de fin de año, ¿qué sí. vamos a hacer? Pogo. En diciembre vamos sí. a poner este tema y nos vamos a abrazar todos. No, Pogo, no sé si Pogo. Un abrazo, sí. Fin de año, sí, siempre amor. Que abrazarse, sí, un abrazo, amor. Desearse buenas cosas, una, brindar. Yo hace, bueno, si querés nos mandamos todos a la mierda. Bueno, listo. No, ¿sabes qué? Hace tiempo participando con un grupo, sí, que hacíamos actividades culturales, sí. habíamos ido a un encuentro de educación popular en Córdoba y ahí aprendí lo que es el abrazo caracol. El abrazo caracol es, se agarran todos de la mano, una fila enorme, enorme, enorme, y uno en una punta se empieza a roscar, se empieza a roscar, se empieza a roscar y terminan todos abrazados. Una gran pelota humana. Sí, ¿no? Sí, muy lindo. Che, muy tenemos lindo. Mensajes mucho que fueron amor. Llegando por distintos vías. Por un lado, al celular de la radio dice: hola chicos, lindo programa. Dedicar a la voz más linda del programa el tema Aún estás en mis sueños. Epa. Abrazo a todos. No está firmado. No sabemos quién no es. No vino Juan Cruz igual. Y tampoco es la voz más linda del programa. Era para Juan Cruz. Y tampoco chicos, sabemos esto. Quién es la voz más linda del programa. Y tampoco sabemos de quién es el tema Aún estás en mis sueños. Me suena no. muy romántico a mí igual. También. Para a mí tira un, aún estás Montaner, un no sé. No, ni siquiera un rey, alguno de esos. Camila, un Camila, ponele. Bueno, que se comunique. Que se comunique nuevamente. Nos diga un poquito más. Nos dé un poco más de información como para poder buscarlo el tema. Sí. O para poder buscarlo a la noche. Y bueno, y después también sí. por Facebook se estuvo comunicando Beto Rodríguez. ¿Dónde vas a salir vos? Que dice: me gustaría poder hacer un acústico con mi banda. ¿Es posible 4 o 5 temas? En lo posible, por supuesto. Invitadísimos. Beto, ya estamos en tratativas, coordinando fechas. Y dice: gracias por difundir la música. Los programas de radio hacen posible que bandas independientes puedan ser escuchadas por muchos oyentes. Saludos, Aguafuertes. Dale, Beto. Lo único que necesitamos es que se acerquen a la dirección de la radio con 200 pesitos. Armamos el contrato y lo invitamos. ¿600? Subimos la cuota, sí. Ah, bueno, estoy con una cuota. Está todo caro. No, no. Buena onda, la gente que tenga ganas de venir, siempre la radio tiene sus puertas abiertas, obviamente los micrófonos también. Y ir conociendo gente nueva, ¿no? Sí, eso sí. Está bueno. Mucho movimiento, como decían los chicos recién de Impar hace un ratito. Muchos movimientos, muchas bandas, under que están sonando y muy bien. Así que, más que contentos nosotros. ¿Y ahora que ya pasó, nos vamos? Se le quita. Sí. ¿Se nos fue todo el programa? Amor, se nos fue. Solamente amor. ¿Por qué la tiras así como...? Le pregunté que cómo haría... No, es tremendo. Bueno, ya está. En la operación, yo me voy re arriba con esto. En la operación técnica le agradecemos, lo saludamos, es parte de este gracias, equipo de Mati. Trabajo, gracias. El señor Matías gracias. Salomoni. We love you. ¡Grosso! Che, Víctor, y yo estás como un Mariano, ponete como nosotros, tenemos que estar los tres como así enérgicos. Le pregunté que cómo haría para encontrar a que quería. Bueno, también afuera, al lado de Matías Salomón y a su derecha, o izquierda, no sé, Cristian Becchio, productor y coordinador no, de aire. No, Cristian se fue a comer. Pero estuvo. Ah, sí. A la izquierda, diría yo igual. Siempre, Cristian está a la izquierda. A la izquierda de todo, Cristian está a la izquierda de todo. A la izquierda de la izquierda está Cristian. Un saludo para Cristian Becchio. Ausente con aviso, nuestro locutor estrella, la voz más linda del programa. Juan Cruz Argento, que hoy, bueno, no pudo venir por cuestiones laborales, un abrazo para él, se lo extrañó. Muy encontrar bien. A la que quería. Me miró. Luego me sonrió. Aquí dentro, en el estudio, estamos con toda la energía, Víctor Castro. Mariano Zurita. Con un poco menos de energía. Y Vanina Vargas. Nos despedimos tempranito hoy, hasta la semana que viene, 16 de noviembre. No se olviden, fiesta, 7 años sí. Multiplicando voces sí. De esta emisora. Sí. Y ya está. Y vamos a bailar este tema. Vamos a hacer. Nos poco. Vamos con un 2x1 seguro, ¿eh? Así que atención. Claro que con eso está bien, señor. De veras, muchas gracias. Y perdónenme, mil perdones, en serio. Yo, en agradecimiento con usted, no sé qué hacer, de veras, palabra, no. Esto es Red Hot Chili Peppers haciendo Under the Bridge. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we climb. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that then. But take me to the place. I have heard.